La comunidad educativa de la Escuela Primaria 108 de Ignacio Correa denuncia el estado de abandono en que se encuentran, sin gas, sin almuerzo ni merienda y con una obra de ampliación frenada por la falta de pago a los trabajadores. Hablamos con Victoria Rodríguez, mamá de una alumna de la primaria. La escuela viene teniendo planteada la posibilidad de una ampliación, una obra que arrancó bastante complicada porque demolieron los baños y eso implica que los chicos tengan que ir a baños químicos por fuera del edificio. Algunos padres se organizaron para hacer un frazadazo en la puerta del colegio y el director está haciendo junto con las maestras todo lo posible, yendo al consejo, haciendo los reclamos necesarios. Y ahora un grupo de padres también vamos a acompañar este reclamo, el respectivo reclamo al consejo también, como para dar apoyo. Reportó FM Resistencia para Informativo Regional.